soy Facundo Crisafulli de Junín, corrimos la categoría 95-96. Creo que la carrera fue dura, un circuito muy duro, el viento pegaba mucho, se hacía difícil, pero bueno, se escaparon dos del equipo primero. Y bueno, creo que después de atrás salimos a hacer una carrera tranquilo, se nos dio la fuga y por suerte llegamos los tres juntos. Pero creo que corremos con las camisetas iguales, pero cada uno hace su carrera. Es un equipo nuevo, ¿no? Y venimos hace algunos meses corriendo juntos, pero siempre con eso, cada uno corre su carrera y si se puede llegar, se trata de llegar siempre con las camisetas. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Muchísimas gracias. Buen equipo.